Night of Evermore. Squaresoft. Muy buenas, gente. Soy Dekar y siguiendo con la tónica esta que estamos llevando a cabo sobre la cuarentona, pues quería haceros también un pequeño mini programa dedicado a uno de los juegos que yo más aprecio y quiero, porque fue uno de los que realmente cambió mi manera de entender un poco lo que venía siendo la industria hasta el momento en el que ese juego cayó en mis manos. Os voy a hablar de un videojuego de Super Nintendo. Os voy a hablar de Secret of Evermore, gente. Sé que es un videojuego amado por muchos y ultrajado por otros tantos, que realmente no entiendo el porqué. Supongo y quiero entender que las personas que, digamos, le achacan al videojuego, pues las cosas que le suelen decir, como que no estuvo a la altura de ser un Secret, no Maná en este caso, y demás. Pero las comparaciones odiosas y demás, yo creo que esa gente pues jugó en su día Secret of Mana, les gustó mucho más el título, y esto al final va por gustos. El que cae primero en tus manos se convierte en un título imprescindible y que, como a mí, seguramente os cambió la vida. Tengo que deciros que el primer videojuego que realmente a mí me cambió la vida para bien fue The Legend of Zelda Link to the Past. Es un videojuego que le tengo un cariño muy, muy especial. El día que mi padre me compró aquel videojuego en Continente, recuerdo volver para atrás en el coche leyéndome aquel manual de instrucciones. Llegamos tarde a casa y obviamente pues mi madre no me dejaba poner el videojuego para probar el videojuego, valga la redundancia, que me había comprado, o bueno, que me había regalado mi padre. Y cierto es que mis ansias estaban todas en él, y me lo llevé a la cama, tanto mi cartucho con su caja y demás, y me pegué un buen rato leyendo el manual de instrucciones. Aquel manual era maravilloso. The Legend of Zelda te metía una introducción brutal. Cierto es que yo el título del primer The Legend of Zelda de NES, yo lo pude jugar en su día, aunque no pude terminarlo, ya que fue un préstamo, un intercambio de juegos. Yo pues le dejé a mi amigo, le dejé el Pro Wrestling, que era un título de lucha libre, y él me dejó el Zelda, ¿no?, de la NES. Lo cambiamos, pero no pude llegar a pasármelo. Zelda 2 también llegué a probarlo, pero en aquel momento no me llamó su mecánica, ¿vale? Tiempo atrás, tiempo A, como se suele decir, sí que lo le pude dar un tiento, y ahora ya está traducido y todo, que bueno, no, tampoco es que sea una cosa muy, que tenga eso, mucho texto y demás, pero se agradece, ¿no? Y es uno de los Zeldas más, digamos que más vilipendiado del catálogo también, por así decirlo, aunque a mí me suelen gustar mucho también los Zeldas más random que hay, ¿no?, como son Wind Waker, como es Majora's Mask, como es este Zelda 2, que lo probé a la larga, ya os digo, y resulta que me gustó y me gustó bastante. Me pasa lo mismo con el título que os hablo. Como os he dicho, en aquella época, tener un manual de instrucciones y llevártelo a la cama era empezar a jugar desde el momento cero en el que abrías el manual. Ya te metías en su mundo. El manual de The Legend of Zelda, de Link to the Past, te contaba una historia, te hablaba de las diosas de Hyrule y de cómo éstas crearon el mundo, y pues bueno, te hablaba de ese mundo oscuro y ese mundo de la luz, y claro, te ibas haciendo una idea de lo grandioso que era tanto su mundo como el juego que te acababas de comprar. Cierto es que estaba lo que era el juego sí que estaba en inglés, pero hostia, aquello no iba a impedir que viviéramos esa aventura y nos pusiéramos a la mano a la obra. Tanto yo como Quique, como el joven Trollo, diccionario en mano, empezamos a jugar y a disfrutar como cochinos. Uno jugaba, el otro ayudaba dando instrucciones, y otro iba traduciendo en un diccionario de inglés cosas que no entendíamos. Incluso llevábamos frases al colegio para que la señorita de inglés pues nos hiciera el favor de traducirnos todo ese tochaco, y que le diera un poco de contexto a todas esas palabras sueltas que nosotros, pues la niñez, pues no sabíamos. Y uno de los puzzles que más nos costó fue conseguir una de las botellas que nos da el tipo con el bigote que está perdido ahí en el desierto, y que teníamos que tocar la ocarina, que viniera la gallina cucurela y nos cogiera y llevara el tío al poblado y ya te daba otra botella, ¿no? Eso fue gracias a la señorita Bigles, desde aquí se lo agradecemos, no recuerdo ya cómo se llamaba ella. Pero bueno, como os voy diciendo, si Zelda me marcó fue porque yo ahí me di cuenta de que por primera vez yo había jugado un videojuego bastante profundo. No era un plataformas, no era un beat'em up, no era lo típico que se estilaba en la época, un shoot'em up, juegos más arcades. Aquí teníamos un trasfondo, unos personajes, tanto primarios como secundarios. Aquí teníamos un malo maloso que nos iba a poner las cosas bastante difícil, un maloso también con muchos esbirros. Y la verdad es que la historia de fondo que te vendían, pues ya te ponía los pelos de punta y estabas clamando de empuñar la espada de tu tío y tirarte ahí al turrón, ¿no? Y claro, a mí me marcó. Pero Quique se compró a lo largo del tiempo, se compró un título llamado Secret of Evermore. Secret of Evermore para mí fue una experiencia totalmente nueva. Y digo nueva porque pese a que Zelda Link to the Past es un juego que podemos catalogarlo como rol de acción o aventura de acción, como queráis, pero bueno, se acerca bastante al género del rol, ¿no? De acción. Sí que Secret of Evermore ya era rol de acción total. La sorpresa en mayúsculas vino cuando pues este juego que Kike se compró venía en una caja grande. Una edición coleccionista, básicamente, de la época, que nos incluía un libro de pistas de 76 páginas. Ahí es nada. Ahí es nada. Si os estaba hablando del manual de instrucciones, era para que entendáis el contexto de ese libro de pistas de 76 páginas, que básicamente era una guía bastante trabajada y te hablaba de personajes, de su mundo, o de la historia, y yo creo que era algo glorioso. En aquella época no estábamos acostumbrados al tema este de los juegos de rol. Para nosotros era un mundo que se abría ante nosotros prácticamente nuevo. Era un mundo nuevo. Y ya os digo, los contactos más directos, quitando la saga Zelda, porque NES llegaron algunas cositas, pero no tantas. Pero este sí que te metía de lleno con una traducción y o sea, te quedabas muerto. No contento con eso, justo cuando Evermore sale, también lo hace Illusion of Time, con un mismo formato de edición coleccionista, con un libro de pistas de 74 páginas, Evermore tenía 76, e igualmente venía con el sellaco amarillo grande en su caja, con textos de pantalla en castellano. Vaya, dos joyas acababan de llegarnos al mercado español, traducidas, cosa que por aquella época, ya os digo, que era una odisea traducir un título de estos. Y sinceramente, yo empecé con Evermore, empecé a jugarlo y, uf, madre mía, el primer enemigo, el primer boss, me ponía las cosas muy difíciles, porque como os digo, el contexto no llegaba a entenderlo del todo. Yo sí atacaba, pero claro, se escapaba un poquito a mis conocimientos el utilizar las armas para subirla de nivel, digamos que fui ahí a pecho descubierto en nivel 1. El tema de las magias, que cuando tanto un boss o un enemigo te las lanzaba, tu personaje se quedaba quieto, y al igual cuando tú se las lanzabas a ello, y no podías esquivar. Y la verdad es que, hostias, me encantó todo, pero me frustró un poquito el enemigo de Secret of Evermore, primero el escarabajo del mundo prehistórico, ahora os hablaré del juego en cuestión. Sin embargo, pues Kike me dijo, oye, pues esto se hace así porque mi primo ha subido las armas de nivel, el primo de Kike era mayor y entendía un poco mejor el contexto y gracias a él, pues la explicación que nos dio y demás, supimos empezar a jugar. Pero claro, ya Kike me había dejado también Illusion of Time. Y Illusion of Time, pese a que también es un rol de acción, variaba mucho en cuanto a jugabilidad referente a Secret of Evermore. Era más directa la jugabilidad, era mucho más dinámico. Y lo cierto es que me lo pasé de pe a pa. Lo disfruté como un puto enano. Y una vez que acabé con Illusion of Time, cogí Evermore, que tanto me había llamado la atención. Son dos de mis videojuegos favoritos de siempre, por lo que supusieron en su día para mí, ¿no? Y claro, cuando cogí Evermore ya empecé a jugarlo sabiendo lo que debía hacer y cómo tenía que ir subiendo el tema de las armas, porque era bastante importante. Y ahí ya ahí me enamoró. Me enamoró totalmente, gente. Ya os digo, era curioso, dos videojuegos de las dos compañías más poderosas que había en aquel momento. Secret of Evermore pertenecía a Squaresoft, Illusion of Time era de Quintel, pero claro, la distribuía Enix. Era como las dos tochas peleando ahí a lo bestia. Y era glorioso. Y recuerdo que cuando me acabé Secret of Evermore, empecé de nuevo a jugarlo, a descubrir todos sus secretos, cosas que se me habían quedado por detrás, y siempre descubrí algo nuevo, y volví a jugarlo, y otra vez, y luego me iba a Illusion of Time, y obviamente ya luego empezaron a llegarnos joyitas de la talla de Terranigma, de Lucia 2, que también fue el primer contacto con un JRPG por turnos antes de la llegada de Final Fantasy VII, como que fue la puerta para todos, ¿no? Ese Final Fantasy VII, pero yo fue Lucia 2, igualmente un regalo de mi padre, al que le debo mucho en esto, porque me compraba los videojuegos un poquito a escondidas de mi madre. Y claro, había que llorar. Aquí en Cádiz el que no llora no mama, y había que llorar un poquito para que te consiguiera mi viejo eso, porque la verdad es que me agarraba a él y hasta que no lo pillaba, incluso muchas veces recuerdo que escondía el videojuego, el cartucho, ¿no?, detrás de cualquier alimento, y al día siguiente pues él iba con el coche y me lo compraba, ¿no? Eso es algo que le agradeceré toda la vida, porque a día de hoy están aquí en mi colección, los tengo ahora mismo enfrente, los estoy viendo. Y más tarde me hice con Illusion of Time, Secret of Evermore y demás. Pero mi Zelda, mi Lufia 2, todo lo que yo me compré en su día está aquí. Y es cosa de agradecer, sobre todo porque en el caso de Lufia 2 es uno de los videojuegos más caros del catálogo de Super Nintendo, ¿no? Tenerlo en lo que es la versión española, ¿no? La PAL España. Y bueno, volviendo al tema de Evermore, que es uno de los juegos que os voy a hablar hoy aquí. Si os gusta esto, os hablaré de muchos más, ¿no? Evermore es un videojuego que nace tras el rechazo y las pocas ventas que tiene Maná en Europa. Squaresoft lanza Secret of Mana a un mercado desconocido para ellos en cuanto a ese género, y un mercado que desconocía también un poco las mecánicas de cómo iban esos juegos. Entonces era difícil el triunfar. Un juego que no nos llegó traducido, el Secret of Mana. Pero que a la gente le encandiló, le gustó muchísimo eso de tú poder jugar encima con otro segundo player, manejando otro personaje, y la profundidad del título, y ya como os dije antes, el cambio, ¿no? De empezar a ver que esto es diferente a todo lo que tú has jugado, que aquí hay un contexto, hay una historia, hay un porqué, hay un cuándo, y es algo curioso cuanto menos. Sin embargo, Maná no vendió lo que Squaresoft, digamos que pensaba, ¿no? Es cierto que allí era una eminencia en Japón, pero aquí la cosa se torció. Sin embargo, yo creo que ellos pensaron, pues bueno, seguramente que al ser un juego muy orientado al público japonés, por la estética anime y manga de los personajes, por cositas varias, ellos pensaron y dijeron, podemos hacer lo mismo, pero para el público occidental. Entonces contactaron con Squaresoft de Estados Unidos, la sede que tiene allí Square, y le propusieron pues hacer lo mismo que Mana, sin embargo con un contexto occidental. Squaresoft USA lo primero que hizo fue fichar a Jeremy Souls como compositor de la banda sonora, que digamos, Jeremy Souls es el Nobuo Uematsu de la otra parte del mundo, ¿no? Digamos que para el que no lo conozca, Jeremy Souls, aparte de componer la maravillosa banda de Secret of Evermore y otras muchas más, ¿no? Digamos que el tema más conocido o por el que más gente le conoce, obviamente, es Dovahkiin, el tema del videojuego de Elder Scrolls, ¿no? De Skyrim. Y Jeremy Souls se pone a la batuta, bueno, entre Baldur's Gate y otras cosas muchas que había hecho el señor Jeremy, ¿no? Que era un crack, ¿no? Era jovencito, Square USA lo fichó para trabajar en Evermore y acertó de pleno, ¿eh? Acertó de pleno porque es una de las bandas sonoras más míticas de la historia de los videojuegos. Sus temas en las diferentes épocas son simplemente brutales. El tema de la introducción, de la opening, del intro del videojuego es una borriquería, por así decirlo. Y los sonidos, de todos los sonidos, todo digamos, el contexto de lo que entra por tus oídos es una virguería en Secret of Evermore. Y el señor Jeremy Souls tiene muchísimo, obviamente, que ver, porque fue el director de la batuta, ¿no? Pues ahí es nada, no contentos con eso, y ya teniendo el compositor, pues empezaron a estudiar un poco el fracaso de, entre comillas, de Mana en el mercado occidental, ¿no? Y pensaron que, pues eso, que ciertamente el personaje de Randy, pues a lo mejor era muy anime, muy tal, bueno, ya sabéis, esos peinados imposibles, mil y un utensilios y historias. Y dijeron, pues bueno, vamos a intentar dar un contexto a nuestro personaje que se adecue un poco a lo que viene siendo el chico de moda por estos tiempos que corren. Estamos hablando de los años 90, ¿no? Y en los años 90 la moda se llamaba Marty McFly, que sí, ya sabéis cómo soy para los nombres de los actores, pero bueno, Marty McFly, sabéis que es el del Regreso al Futuro, el del Hombre Lobo. Este chaval, pues era el estereotipo de tío molón, que molaba a todo el mundo, que caía bien, que nos gustaba a todos. Y claro, ellos cogen y hacen el personaje de Secret of Evermore basándose en el señor Marty McFly. Pelito rubio con su flequillito, un vaquerito, con su vueltecita de pantalón dada abajo, con sus tenis ahí súper, súper colocaditos, blanquitos. Y esa chaquetita media manga que llevaba, de esta de color naranja, ¿no? Muy, ya como os digo, muy Regreso al Futuro, ¿no? Vamos, fue sacado básicamente de ahí. Y ahí tenían ya el personaje. Ahora solamente había que dar una historia potente. Y ciertamente es que para mí la historia de Evermore funde con patatas a Mana. Y he jugado a los dos, no una vez, ni dos, muchas veces, videojuegos que me los conozco de pe a pa. Incluso he jugado al remake, que para mí fue un buen remake, aunque es cierto que tenía muchos fallos técnicos y cosas graves que te sacaban de videojuego, pero me lo pasé, hubo muchas actualizaciones, y yo lo recomiendo como remake. Cierto es que ahora nos va a llegar, pues digamos, el remake de Secret of Mana 2, o Senkei Densetsu 3 allí en Japón, o, que ya sabéis que parece que pinta muy bien a Gloria Bendita, ¿no? Aunque también hay cositas que he visto en la demo que me fallan, como el popping, el clipping, algunos fallitos técnicos, pero supongo que se corregirá todo, o lo espero, ¿no? Pues tenían el personaje, tenían el contexto, lo tenían todo, había que cambiar la historia, y como os digo, para mí la historia de Secret of Evermore se come con patatas a la de Secret of Mana. Es cierto que Mana, pues es un rollo más místico, más medieval, más tirando un poco a lo que se estilaba en aquella época en los videojuegos de rol. Sin embargo, Evermore se atreve con darle un paradigma fundamental a la historia, como es colocarlo en la actualidad. Nosotros somos el héroe, como os he dicho, y vivimos en Podunk. Podunk es una pequeña localización de Estados Unidos, donde nuestro chico, que es un tío muy carismático, muy simpático, nuestro héroe, el personaje del videojuego, es un cinéfilo de cojones. Y el tío hace muchas frases en referencia a películas del cine. No, digamos que no, son películas reales, pero no dicen los títulos reales, sino que los cambiaba por otros. Por ejemplo, la cosa que él le dice, pues la masa o la cosa, le decía otro nombre, ¿no? Como el bicho o otra cosa de estas. Y era algo glorioso. El videojuego, pues, nos empieza mostrándonos un experimento que se llevó en Podunk en los años, no sé si eran 70 o por ahí más o menos, 74 o 64, no recuerdo bien, ¿vale? Y hay un experimento en la ciudad donde trabajan ciertas personas para construir un mundo llamado Evermore. Y dentro de ese mundo, ellos van a poder cumplir su sueño. O sea, van a construir básicamente una Matrix para que en ella poder hacer y deshacer a su antojo. y tener lo que ellos quieran, ¿no? Era como el sueño de oro alcanzado, el que quiere todo el mundo alcanzar, ¿no? Tener ahí un sueño y llevarlo a la realidad, crear tu mundo, ser tú ahí el que parte la pana. Pues bueno, en este experimento trabajaron algunas personas como Horacio Inundacio, que era un arqueólogo de la época, obviamente venido a menos, ya que, pues bueno, en el año 84, donde el juego nos traslada, pues bueno, ya poco hay que tirar de arqueología, ¿no? Sí que es cierto, que claro, pero hay muchas cosas que ya están descubiertas. Y en Estados Unidos, pues había poquito. A él la ilusión de Horacio era poder estar en algo como Egipto, algo para poder llevar a cabo su vocación, ¿no? Por lo que más quería. Pues su ilusión, su matrix personal era tener algo como la época egipcia, donde él ser simplemente eso, un arqueólogo que va pues descubriendo templos y cosas ocultas. Luego teníamos también en el experimento a la señorita Camelia. Camelia es la bibliotecaria de Podunk y obviamente es una mujer muy entendida, muy estudiada, así que ha leído bastantes libros. Camelia y el sueño de ella eran la época medieval, ya sabéis, las historias medievales, occidentales por aquí, que siempre vemos, son de castillos y princesas. Y Camelia, pues soñaba con que su propio mundo, su propia Matrix, fuera, pues es una época medieval en la que ella sería la reina de uno de los dos reinos que habría. Luego también teníamos en el experimento al científico, que perdonad que no me recuerde su nombre. Y el científico tenía un contexto para él que quería ser como el dios supremo de ese mundo. Quería vivir como en una especie de nave espacial que tuviera acceso a todos los mundos. Y así era un poquito con un sirviente que tenía, que era robótico, pues digamos que llevar a cabo el cometido de ser un semidios en ese mundo creado por sus amigos. Pero también el científico tenía allí a su nieta. Su nieta se llamaba Elizabeth y Elizabeth, pues como todo niño, supongo que soñaba con la época de la prehistoria, ¿no? Dinosaurios y estas cosas. Y claro, la niña, pues con esa idea metida en la cabeza, pues también quisieron llevarla a cabo para darle su mundo, para que ella pudiera visitarlo. Pero hubo un fallo con el que, pues digamos, estos oligarcas, creadores de ese mundo, pues no contaban. Y ese fallo, que crearon todo su mundo, lo hicieron perfecto, pero hubo un fallo que los dejó encerrados en ese mundo. La máquina se separó, ellos viajaron a Evermore y quedaron totalmente confinados allí, en ese mundo que habían inventado. Y nunca más se supo de aquel experimento. Podunk tapó un poco la janga, es una palabra muy andaluza. Podunk tapó un poco, le echó una manta por encima de aquello para que me entendáis y no se quería hablar de ello. Y entonces el videojuego nos pone en el contexto de un Podunk ya en los años 84 o año o 94, no recuerdo bien, donde eso, somos el protagonista que acaba de salir del cine, de ver una peli con su perrito, que es una especie de Fox Terry. Y empieza a hacer chascarrillos de lo que ha sido la película que ha visto. O sea, pues tal, esta película es como el capitán tal en el espacio y pues me ha gustado. En ese momento aparece un gato por allí y el Fox Terry, el perro del chaval, sale corriendo tras del gato. Y el chico tiene que salir pues tras su perro, porque, joder, no sabe dónde va detrás del gato. Y el gato lo que hace es que entra en esas instalaciones, digamos, que habían quedado ahí olvidadas de la mano de Dios, donde se llevó el invento, donde se llevó la creación de Evermore. Allí estaba la máquina, con los cables, enchufada, todo, simplemente con una palanca que había dado un fallo y no se accionó. El chico entra buscando a su perro y resulta que en una de esas se topa con aquella máquina. Creyendo que es un interruptor y demás, empieza a tocar y el perro empieza a morder los cables. A la vez que el perro muerde los cables, vemos como ese chucho se transforma como en una especie de dientes de sable, en un caniche, en un robot tostadora, en un galgo. Y no sabemos qué pasa, pero es absorbido por la máquina. Acto seguido, el chico también es absorbido. Y quedamos en, como aparecemos como en una especie de sala en el futuro, donde tenemos dos robots que quieren matarnos, y donde nuestro pues perro empieza a atacarles y alguien nos ha dejado allí como un cofre muy futurista con un bazooka y gracias a ese regalo podemos matar a esos dos androides que nos querían destruir. El chico sorprendido no, y ojiplático por lo que está pasando no da crédito, no sabe qué está sucediendo, dónde coño ha ido a parar, si él iba detrás de su perro. Y sin embargo se abre una compuerta y el chico cae al mundo de Evermore. Obviamente, pues había caído en un sitio que ya todos imaginaréis al principio. Yo solamente os voy a hablar de la historia principal, de lo que es el contexto y tal, pero no voy a caer mucho en el spoiler por si a día de hoy alguien no lo ha jugado, pues me gustaría que lo disfrutaran, ¿no? Y dejarle sorpresas por ahí para que ellos pues puedan degustar tan suculento plato, ¿no? Pues bueno, nuestro chico cae a Evermore y obviamente al no tener un contexto, no tener él su propia Matrix, no tener un sueño, sino que ha caído ahí por error, pues cae en el mundo de la prehistoria. Vemos al chico caer al mapa con ese modo 7 a full de Super Nintendo y cuando caemos en esa especie de jungla, nos damos cuenta de que nuestro perro es un dientes de sable gigante. Y es brutal. Y es aquí donde empezamos a darnos ya un poco cuentas de cómo se juega esto, ¿no? Tenemos un botón para andar, otro para pegar, un botón para abrir pues las opciones, que son prácticamente calcadas de Mana. Ya os digo que este título era la contrapartida al título de Squaresoft, que era más oriental. Y tenemos la típica ruleta donde tenemos las opciones y demás. Nosotros manejamos al chico, pero podemos dar órdenes al perro para que sea más agresivo, para que sea más defensor, para que se mantenga un poco las distancias o jugar con él para que sea algo intermedio, que ataque, pero que también defienda y demás. También podemos controlar al perro y al chico, ponerle los parámetros que queramos para que la inteligencia artificial pues haga el resto. Pero en aquel mundo todo es hostil. Todo es hostil y nos atacan flores gigantes, mosquitos como puños, y empezamos a ver que estamos en un sitio que es muy peligroso, cuanto menos. Nos damos cuenta de que es peligroso a más no poder cuando aparecen tres velociraptors y nos atacan, sin lugar a dudas, al cuello para matarnos. Y claro, entre la defensa de nuestro perro, que como os digo, se ha convertido como una especie de dientes de sable súper fuerte, podemos un poquito, pues digamos, respirar tranquilos. Los velociraptors son diferentes a los que serían en la realidad. Su manera de cazar es inteligente, se van escondiendo entre los arbustos. Es algo que se escapa un poco a lo que sabemos de estos animales por libros y demás. Y cuando estamos a punto de palmarla, quedamos ahí un poco inconsciente y resulta que despertamos en un poblado prehistórico. Algo de la prehistoria con chozas hechas ahí con piedras ahí a lo vasto. Nos dan una, digamos, una poción o algo que nos han preparado y nos dicen: tienes que hablar con ojos de fuego. Hostia, ¿y quién es ojos de fuego? ¿Qué hago en este mundo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué mi perro se ha transformado en un dientes de sable? Y a todo esto el chico no para de hacer chascarrillo, como esto es como la película tal, recordándonos pues su pasión cinéfila, ¿no? Pues bien, Ojos de Fuego es Elizabeth, la nieta del científico loco que creó Evermore. Y Elizabeth lo que hizo fue que como su ilusión, su Matrix personal era tener un mundo prehistórico, ella se hizo rápidamente la líder de ese mundo porque básicamente le llaman Ojos de Fuego porque, claro, tenía unas gafotas importantes con dos lupas muy poderosas. Y con ella hacía fuego. Y al hacer el fuego, pues claro, ella, pues allí que todo en la prehistoria nadie sabía de qué iba el rollo, ella con sus pedazos de lupas, pues ahí miraba cualquier cosa y salía ardiendo. Entonces, pues como los cavernícolas estos flipaban en colores. Elizabeth, claro, nosotros la vemos y decimos: hostia, esta chica es un poco semejante a nosotros, está, pues no es como esta gente, no es como estos cavernícolas. Y ella nos explica todo el contexto de Evermore. Nos dice que es un mundo mágico donde pues la magia funciona mediante la alquimia, que tenemos que ir hablando con alquimistas y que ahora mismo están buscando uno porque los reptilianos, sí, los reptilianos, los reptilianos aparecen en muchos juegos de Squaresoft de aquella época, también aparecen en Chrono Trigger. Los reptilianos siempre han sido nuestro enemigo número uno, el enemigo de la humanidad. Y pues bueno, ella empieza a decirle que han secuestrado como a un tío muy importante, un alquimista muy importante, y que están ahí a la espera de ver qué le ha pasado a este hombre. Que el tiempo ha cambiado y que últimamente están pasando cosas nefastas por la llegada también del escarabajo gigante, que va a ser nuestro primer boss. El chico, muy decidido, se pone manos a la obra y con un hueso, pues digamos que se encamina en su aventura para ir a buscar tanto al alquimista como derrotar a ese escarabajo. Obviamente, Ojos de Fuego o Elizabeth le dice que le hablará de que este mundo no solo es esto y de poder viajar a otros mundos, y que para él regresar a Podunk deberá encontrar al científico, a su abuelo. Claro, nuestra tarea acaba de empezar, y empezamos a ver un mundo maravilloso, un mundo pues muy construido básicamente como Maná, como Secret of Maná. Vamos de pantalla en pantalla, pues sorteando algunos pequeños puzzles, sitios por los que nos podemos pasar porque vamos a necesitar armas más potentes, como un hacha para cortar lianas. Vamos matando enemigos, y es cuando nos damos cuenta de que a la vez que vamos matando a esos enemigos, no sube nuestra experiencia como jugador, sino que lo que sube es, son las armas. Digamos que el hueso o el hacha o una lanza, que son las armas que vamos a manejar en la prehistoria, empiezan a subir de nivel a una primera barra. Cuando matas muchos enemigos, te sube a una y puedes cargar el arma con una primera barra que hará un ataque más potente, como en Secret of Mana, obviamente. Pero que ese ataque potente, pues obviamente al tener que cargarlo, pues puedes perder unos segundos y que te pueden quitar de en medio. Entonces está un poco ahí la estrategia de pegar esperando que lleguen unos numeritos al 100, porque es una barra que llega al 100 y ya puedes pegar. O cuando llega al 100, seguir con el botón pulsado de atacar para que cargue una primera barra y hacer un ataque potente. Tenemos una segunda barra si seguimos pegando con ese mismo arma y subiéndola de nivel, y en el caso de la lanza es muy importante porque nos permitirá lanzarla. Así podremos activar pues digamos que algunos botones y otras historias que estarán más lejos y no estarán al alcance del hueso o del hacha, por así decirlo. Empezamos a luchar con los enemigos, nuestro perro también va atacando, hasta que llegamos y encontramos a ese alquimista, y el alquimista nos dice que pues oye, que está estudiando un poco el comportamiento de este escarabajo gigante, de que tenemos que atacar a su corazón, pero tener cuidado hasta mientras tanto, porque hasta que no abra sus, digamos que sus costillas, una especie de costillas que son como colmillos, que no entremos y ataquemos a su corazón. Sin embargo, el escarabajo es un enemigo fiero. Él como alquimista nos da magias, nos da la magia cura y nos da alguna magia más, que nos va a venir de perilla para curarnos tanto a nosotros como al perro. Obviamente en el mundo de la prehistoria pues existen pétalos y alguna flor más que nos van a dar vitalidad y que son muy importantes ir recogiéndola. Y ahí tenemos el contexto de algo glorioso, algo fantástico y algo grandioso. Y es increíble cómo ese juego empieza a evolucionar, no solo en la prehistoria, sino cuando vamos a otros mundos. Por ejemplo, en el mundo de Horacio Inundacio, en su imaginación, en esa Matrix que él tuvo, en esa creación suya, nos encontramos el mundo egipcio como tal. Digamos que con sus pirámides, con una mezcla ahí un poco con Roma y con Coliseos también. Es una mezcla random. Supongo que Horacio pues intentó mezclar todas las culturas antiguas para tener donde ejercer mejor la arqueología. Unos coliseos donde vamos a tener que llevar a cabo batallas muy importantes, la gente nos tirará verduras y demás, y porque uno es el campeón y tú eres un don nadie. Nuestro perro en Egipto cambiará la forma, en Egipto, perdón, vamos a llamarlo Egipto, en el mundo egipcio, cambiará la forma y se transformará en un galgo, que eso era un perro, pues esa especie era dorada en Egipto, ¿no? Sabéis, Anubis, el dios Anubis y demás, ¿no? Vienen a ser ahí este rollo. Y ahí andaremos solos. Nos quitarán a nuestro perro porque nuestro perro es un dios en ese mundo y tenemos que encontrarlo, ayudarnos entre ambos, pero nos vemos solos. También el desierto para llegar hasta Nobilia, que era la, porque caemos en un acantilado de piratas, y para llegar a Nobilia, que es la ciudad del desierto, que está ahí en medio de la nada, es un desierto atroz, porque claro, tienes dos opciones: o vas andando y te pegas la vida, vamos, la vida me refiero a 7, 8, 10 minutos, dándote de bruces con lo mismo, con la misma palmera, el mismo oasis, empiezas a tener alucinaciones, no sabes dónde estás, te pierdes un poco. Y la verdad es que es un trayecto jodido de cojones, porque además el calor te va quitando vitalidad, tienes que descansar en palmeras, si te encuentras algún oasis, beber, pero puede ser una alucinación. Podíamos ir de esa manera, si íbamos bien preparados, o sin embargo también teníamos otra manera, que era pagarle a un mago por un amuleto que valía 1.000 giles, no, 10.000 giles creo que era, una locura que era imposible de tener en aquel momento. O sea, si el juego te obliga a ir la primera vez andando, ya luego encontraremos otras maneras de que nos lleven, y nos lleva el barquero, que es como Caronte, así un rollo Caronte, que es un esqueleto con una barca en el desierto, y él te lleva y tardas un minuto básicamente en llegar. Cuando llegas a Nobilia te das cuenta de la grandeza del título para la hora de comprar, y es que aquí el dinero no importa, aquí lo que hay es que comercializar. ¿Cómo? Pues bueno, vas a encontrar sacos de especias, ¿no? De arroz, de varias especias, legumbres, muchas cosas con las que vas a tener que empezar a hacer tratos hasta llegar a conseguir objetos que tú quieres. Por ejemplo, ves que alguien tiene un arma muy poderosa, pero que te está pidiendo un escarabajo de oro. Pero es que el del escarabajo de oro, el que los tiene, te pide pues 10 sacos de arroz y una pluma de, digamos, una pluma que de Fénix, para que me entendáis. Entonces tú tienes que ir jugando en ese mercado para conseguir las cosas que quieres, y hacerlo bien, porque el mercado a las 8 de la tarde cerraba, y tenías que tener cuidado, porque cuando cerraba se quedaba todo vacío y veías como, joder, como todo el mundo se había ido a su casa. Eso me impactó, fue una cosa gloriosa, y a partir de ahí arrancaba otra historia con templos y mazmorras impresionantes orientadas al Egipto que todos conocemos, y es una brutalidad. Conocemos a Horacio, él nos cuenta y nos explica nuestros siguientes pasos, y es maravilloso. Luego vamos a la Tierra Medieval, el sueño de Camelia, la Tierra Media, una de mis fantasías, que seguramente yo hubiera cogido aquel mundo para vivir si me diera la oportunidad de ir a Evermore y crearme mi propio chiringuito. Pues nos encontramos en una época medieval tanto más oscura de lo habitual. Al parecer ha habido una guerra, como os dije, Camelia pensó en dos reinos, en el cual uno de ellos ella iba a ser la reina. Ambos reinos están divididos por el bosque oscuro. Eso es un laberinto de cojones. En la época recuerdo ponernos a hacer en una libreta todos los caminos, porque aquello era un puzzle letal, gente. Sin embargo, luego te vas dando cuenta de que hay truquillos, ¿no? Hay truquillos. Yo os digo desde aquí que sigáis los goblins en lo alto de los árboles. Pues ese es el camino a seguir. Y aparte, este mundo está dividido por un tablero de ajedrez gigante, ¿no? Que es donde pues se confrontan estos dos reinos, ¿no? Es algo cuanto menos curioso, gente. Y básicamente la música ya aquí, en la época medieval, es una verdadera obra de arte. Yo creo que es el Secret of Evermore, el exponente más alto referente a música, es la época medieval y lo que te da. Nuestro perro, obviamente, en la época medieval vuelve a mutar, y esta vez se convierte en un caniche de color rosita. Y diréis, poca ayuda. Ataca, pero a la vez es más rápido. Nuestro animal va cogiendo pues habilidades también de frente al mundo en el que cae. En la época de Egipto, por ejemplo, los templos, en las mazmorras muy, muy celderas, pues manejábamos a los dos personajes para activar palancas y historias para poder avanzar, ¿no? Pasa lo mismo aquí en la época medieval. Y nos vamos a dar cuenta de una plaga, de ratas, de los enemigos que hay, y va a ser algo glorioso, gente. Y por último, una vez pasado, digamos que el tema de época medieval, llegaremos al futuro, por así llamarlo entre comillas, que es el sueño del doctor, esa nave, lo alto de Evermore, que dominaba todo, ¿no? Donde nuestro perro va a ser una jodida tostadora, tíos, y va a tener un ataque brutal. Y aquí no os voy a decir mucho más, tampoco os voy a indagar mucho más. Vamos a hablar del modo 7 que nos da el título, porque llegado a cierto punto, como en todo videojuego de rol, te van a dar la oportunidad de ir de un sitio a otro para ir consiguiendo cosas que te has dejado, te has olvidado, para ir haciéndote más fuerte para afrontar lo que es el combate final. Y vamos a volar en una especie de invento rollo Da Vinci, rollo Leonardo Da Vinci, como tenía Ezio y demás, pues un invento muy chulo, y volar aquello en ese modo 7 era flipar en colores. Tienes que tener los sitios donde vas a aterrizar, que al contrario que Secret of Mana, que nos, digamos, nos permitía ir por el mundo a cañonazo. Había unos cañones, una empresa que se encargaban de meterte en un cañón, te pegaban un testarazo y te mandaban a otra parte del mapa, ¿no? A otro continente, donde fuera, hasta que cogemos el dragón, ¿vale? Pues aquí pasa igual, fijaos cómo cambia el contexto de un videojuego oriental a uno creado occidental. En vez de un dragón, de la magia y demás, ellos cogen y tiran pues, por un invento de Leonardo da Vinci, para que viajes y te muevas por el mundo, ¿no? Y entre toda esta amalgama de cosas que os estoy contando y situaciones, meter que hay armas a rabiar, que las podemos subir cada arma a 3 niveles, vamos a ir consiguiendo hechizos brutales, a cuál más fuerte, subiéndolos obviamente de nivel también, los hechizos, encontrando alquimistas o utilizándolos mucho. Las luchas con los enemigos, estamos ante uno de los primeros videojuegos en que la lucha con los enemigos eran simplemente increíbles. Tener y leer el patrón de aquellos bosses era glorioso, porque los había de tamaños colosales o un poco más pequeños, pero que te iban a poner las cosas igual de difícil. Y la mecánica de utilizar la magia, como ya os dije, para curarte o antes de que te tirara él otra magia, era algo glorioso. Obviamente también estamos en un videojuego de rol y aquí pues lo típico, el agua le gana al fuego, el hielo le gana al fuego también, el viento le gana a lo demás, y tenemos ahí un poquito pues ese piedra, papel, tijera entre los elementos, que nos va a dar una jugabilidad simplemente gloriosa. Y como os he dicho, todo lo que he estado por una banda sonora de cojones, por un apartado artístico y gráfico sublime, y por eso os digo que es un videojuego que yo creo que las críticas le vienen más por lo que es, por un Secret sin ser Mana, llamarse Evermore, y por ese cambio que hubo de esos primeros que tocaron Mana. Sin embargo, para mí es un videojuego impresionante. Yo he tocado los dos y para mí es algo glorioso. Ya os digo, la historia está a años luz de Mana, pero a años luz. Comprendo y entiendo, obviamente, que si Mana fue tu primer videojuego, el amor eterno por él sea, vamos, infinito, y que si había otro Secret, obviamente querías algo como eso o una segunda parte que nunca nos llegó porque se quedó allí en Japón, de Mana sobre todo. Y como os digo, todo esto venía orquestado por esos libros de pistas de 76 páginas, en el caso de Evermore, que te ponías a mirar, a leer, para ir aprendiendo a jugar. Y si un manual de instrucciones, o sea, mejor con 20, 25 páginas, te daba la vida, imaginaros un libro con 76 páginas, hablándote de personajes, hablándote, era algo simplemente increíble. Encima la edición caja grande, cómo nos llegó, era todo como, no sé, se alinearon los astros, la traducción al español, se alinearon los astros y nos dieron juegos brutales. Y por eso son tan caros y están tan marcados a full en la gente que en su día lo jugó. Obviamente uno, yo entre todos ellos. Y vamos, os puedo asegurar que hay cosas que a la larga te das cuenta de que el cambio que se hizo referente a Evermore con Mana y demás es un cambio que se ha hecho mucho en la industria. Mirad, los japoneses, para ellos, alguien con el pelo blanco significa una persona de fuerza, una persona respetable, fuerte. Pero el contexto de ellos siempre es trasladado, cuanto al aspecto físico, al anime, a su cultura, ¿no? A lo que es su cultura. Quiero decir, un estereotipo de personaje fuerte, top, tocho y demás para los japoneses puede ser Sephiroth, pelo blanco, embutido en cuero a más no poder. Ya sé que eso es cosa de Toriyama, pero por norma general los japoneses se lían a poner más tontería que un mueble va a los personajes, que si 20.000 correitas, que si muchos detalles, peinados imposibles, eso siempre van a tener. Pero ahí tenéis el contexto de un personaje fuerte para el mercado japonés, ¿no? Pelo blanco, respeta, o sea, da respeto, fuerza, impone, y embutido en ese cuero, estética manga, fuerte. Sin embargo, te pones a mirar, y para nosotros, los orientales, es cierto que el pelo blanco también representa fuerza y también es respeto. Muchos de nuestros dioses de las mitologías tienen su pelo blanco, ¿no? Como pues puede ser Odín, puede ser Zeus, ¿no? Todos ellos lo tienen. En el caso de los mayas, de los amigos mexicanos, Kukulcán también era caucásico con pelo blanco, y otros muchos más que hay por ahí representan sabiduría y fuerza. Pero sin embargo, fijaros el qué gracioso es el contexto de cómo un personaje cambia para nosotros referente al suyo. Ellos tienen su estética anime, sin embargo para nosotros un héroe sí que tiene el pelo blanco, pero puede ser Geralt de Rivia, por ejemplo, para que me entendáis. El contraste es totalmente diferente. Tenemos un tío embutido en cuero, sí, pero todo chopetado, en esas armaduras medievales, obviamente también nosotros tirando un poco a, digamos que a nuestro ramalazo medieval, ¿no? Y a lo que conocemos en nuestra cultura. Ellos tiran a la estética anime, manga, y nosotros a lo medieval. Este ejemplo podéis llevarlo a otros sitios. Por ejemplo, el japonés te va a representar un personaje espacial, del espacio y demás, como pues personajes como Star Ocean, o otros tantos más como Rogue Galaxy, personajes de animes, mangas, ahí con sus peinados imposibles, con sus trajes de mil colorines. Sin embargo, para los europeos, los americanos y demás, un personaje molón del espacio pues podría ser Shepard, para que me entendáis. Fijaros el contraste, la diferencia. Es como Geralt de Rivia para nosotros, Sephiroth para ellos, ¿vale? Ese es el contexto de personaje. Hay muchos más casos. Uno de ellos es el que os acabo de hablar, obviamente. Randy de Secret of Mana comparado al personaje, al héroe de Secret of Evermore, donde tenemos al típico chico que es Marty McFly, referente a un personaje como Randy, que es anime, estética oriental total, ¿no? Y entre ellos, como os digo, hay muchos más casos que te pones a mirar, y seguramente que muchos más videojuegos que habrán ido cambiando la mecánica. Por ejemplo, para que me entendáis, uno de los casos más recientes es el del Nier de PlayStation 3. Acordaos que en Japón salió con un personaje y aquí en Europa y en Estados Unidos nos llegó con otro personaje. En Japón pues era eso, estética anime, el personaje de Nier, y no es Nier Automata, os estoy hablando del primer Nier que vimos en PlayStation 3 y Xbox 360, si mal no recuerdo, creo que también está en Xbox. Pues fijaos, allí tenían su personaje manga, delgadito, jovencito, y nosotros metemos a un tío tocho con una raja en la cara, fuerte, con el pelo blanco también, porque es algo que compartimos con ellos, pero tocho y fuerte siempre, y si puede tener barba y ser lo más feo posible, pues mejor, ¿vale? Eso es ese, para nosotros es el estereotipo que tenemos. Luego es cierto que en este caso cambiamos a los músicos. Nosotros amamos a los compositores japoneses, realmente se lo han ganado, son muy buenos y han hecho verdaderas obras de arte en el género, pero muchas veces vilipendiamos a lo que está en la otra parte del mundo, y casos como el de Jeremy Souls, ya os digo yo que pues sorprenden muchísimo, incluso más allí que aquí, ¿no? Simplemente es el tema que os dije de antes, de Dovahkiin, la fuerza que tiene ese tema tocado por una banda, por una orquesta. Yo creo que te deja con los vellos de punta. Recordad el tráiler de The Elder Scrolls Skyrim. Posiblemente sea uno de los tráilers más épicos que vosotros y yo hemos visto en nuestra vida. Y era por la fuerza de la banda sonora y cómo todo estaba preparado, ¿no? Para eso, para luchar, ¿no? Y es curioso lo que os digo del tema de los personajes y los RPGs, porque el RPG occidental ha ido comiéndole mucho el terreno al oriental. Y obviamente te puedes admirar todos los personajes de RPGs occidentales y del oriental. Sin embargo, hay una persona que es el señor Miyazaki, que es un obsesionado, como muchos japoneses, ¿eh?, de la cultura medieval y de nuestro, digamos que de nuestra sociedad antigua. Y ahí están los Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, todo lo que hace es orientado hacia nosotros. Es un estudio japonés, como es From Software, que podría darnos personajes random, que los hay, dentro del videojuego los hay, los vamos a encontrar, pero a la hora de crear nuestro personaje y demás, siempre también nos da cierta customización a la europea, ¿vale? Para que me entendáis. Y bueno, chicos, era simplemente esto. Quería hablaros de uno de mis videojuegos que a mí me marcaron, que lo tengo en uno de mis pedestales como juego más querido. Obviamente hay muchos videojuegos en Super Nintendo, en los 16-bit, y son muy buenos todos, tanto por turnos como de acción, videojuegos de rol, pero Secret of Evermore siempre tendrá un sitito en mi corazón por llegar traducido, por el momento en el que me cayó. Ya os digo que venía de jugar The Legend of Zelda y acababa de abrir el amplio abanico del mundo del rol, y creedme que cuando caes ahí te das cuenta de que esos son realmente videojuegos increíbles y de que no quieres nada más. Obviamente ha evolucionado todo mucho y tenemos de todo, pero en aquel momento sacarte de la mecánica de juegos de lucha, que era lo que se llevaba, de arcades, de shoot 'em up, de beat'em up, y sobre todo también plataformas, que era mucho de lo que se vendía, darte este género fue un aliento nuevo a, pues digamos que al mundillo de los videojuegos, ¿no? Y que yo abracé con fuerza, y desde entonces me quedé en ese otro lado, un lado que mucha gente empezó a abrazar con Final Fantasy VII, y que gracias a, sobre todo, a Final Fantasy VII, le debemos de que este género pues no se haya perdido en el tiempo, e incluso en la generación de PlayStation 1 nos haya dado su época más dorada. Es que mucha gente habla de que los 16-bit son la época dorada, pero no es así. La época dorada del JRPG y del RPG y demás de acción es PlayStation 1. Es la generación de los 32-bit por todos los juegos que nos dio, entre ellos muchos, o por ejemplo Nintendo 64, con la mejora de los de sus Zeldas y demás, ¿no? Ocarina, lo tenéis ahí siempre en todas las listas de mejores juegos de la historia, ¿no? Final Fantasy VII, Ocarina. Entonces, para mí esa es la verdadera época gloriosa, ¿no? Digamos que esta dio los primeros pasos, es una época importante, una época de amor, que una época que nos llegaron juegos traducidos como Terranigma, Secret of Evermore, Illusion of Time, Lucia 2, nos llegaron muchas joyitas, y eso es de agradecer, ¿no? Otras tantas, por desgracia, se quedaron allí para nunca salir aquí, nos jodieron la vida, como Tales of Phantasia, Chrono Trigger, Seiken Densetsu 3 o Secret of Mana 2, como queréis llamarlo, o otras no nos llegaron traducidas, como el primer Lucia, ¿no? Mario, Super Mario RPG, un titulazo del copón, ahí la unión de Nintendo y Squaresoft, gente, algo increíble y con mucha gente detrás importantísima, sin embargo, tampoco nos llegó. El Rudras también se nos quedó ahí, y otros tantos, muchos juegos más que obviamente te pones a mencionar y te quedas ahí, pues, muerto de todo lo que hay, ¿no? Hay mucho y muy bueno, y sobre todo en Japón, gente, sobre todo en Japón. Pero gracias a Dios y a la emulación y a la gente que trabaja en esto, como mi gran amigo Fali, al que, pues bueno, yo personalmente le dedico esta pildorita a él, porque gracias a él yo he podido jugar muchos videojuegos que en su día pues nos llegaron, o otros que no nos llegaron y sin embargo no venían traducidos. Entonces, gracias a gente como él y como otras compañías de traducción, Magno Traducciones y demás, hemos podido disfrutar y seguimos disfrutando a día de hoy de joyas traducidas al castellano que en su día, como os digo, o nos llegaron o no nos llegaron simplemente, y la labor que hacen me parece sublime. Así que esta pildorita va dedicada para ti, señor Fali. Dicho lo cual, gente, espero que os haya gustado mi pildorita. Quería mandaros todos los ánimos del mundo. Parece que ya va quedando menos, eso quiero pensar. No caigáis tanto en sobresaturaros un poco con la información, porque a todas cosas que ves, escuchas o lees, son cosas malas, y también hay que evadirse un poquito, y tenemos que hacerlo con videojuegos, con podcasts. Podéis entrar en YouTube, Netflix, ahora tenemos Disney Plus, hacer cositas, entreteneos. Olvidaos un poquito de lo que está pasando, porque es la mejor medicina para no volverte loco y más encerrado, gente. Os mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, mucha fuerza, cuidaos, cuidad de vuestra familia, y seguramente que todo va a salir bien, gente. simplemente todo va a salir bien. Quedaros con eso. Nada, me despido, un fuerte abrazo, un besito y todas esas cositas, gente. Hasta luego.